미안을 미사와야 난 숨뚝벌 찬 Están un poco cucú devoraba la coco Mi ángel Leticia me salvaba si me encontraba en un reventón En la paja del exo show Bienvenides Bienvenides a este nuevo viernes nublado para no perder la costumbre. Volvió la nube al viernes, volvió, es como una cosa sí. Que pensamos que ya está, y que se había garuga, está medio rarito. Pero bueno, no nos importa la tormenta, acá estamos como todos los viernes a las 11 de la mañana en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Ese programa que te acompaña para arrancar el fin de semana. Acá en las instalaciones de Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Hola Pablo. Hola Lore. Ahora te saludo. Llegaste como corriendo. Llegué menos 5. Estás un poquito agitada. Estoy un poquito agitada. No encontrás estacionamiento como siempre, es pero. Es complicado. Tendríamos que tener un estacionamiento propio. Sí. Del programa. Saludamos a Camila en la operación, ahí bancándola. Y ¿sabes qué? Te iba para arrancar, además de esto, de reafirmar que sí, hoy chubascos. Hoy chubascos tempranos. Tempraneros. Me suena máxima a un plato de churrasquitos a las once y media. Un desayuno. Que caigan del cielo churrascos. Opa. ¡Ey! Será buenísimo. ¿Sabes qué? Alguien que la debe estar pasando feo en estos días, ¿viste? Se llenó la ciudad de bicicletas con cajas amarillas atrás. Ah, uy, sí. Se llenó la ciudad de globos. De globos amarillos. De globos ¡upa! Ah, mira, nunca había hecho esa relación. Solo eso. Qué fuerte. Comentar que la gente de Globo, de Rappi, que es otra, que acá en La Plata todavía no está Rappi. No, yo no he visto, no. Están en Capital. Pedido ya, sí, también. Pedido el ya, mismo sistema. Ahí andan. Y los Uber, que tampoco está como recién asomando Uber. Sí, acá en La Plata no pega tanto Uber. Se lo sacan, le pegan a Uber. Bueno, cuestión que se juntó toda esta gente. Sí, estuve leyendo. Estuviste viendo. Sí. Y hicieron un sindicato. Un sindicato que fue muy inteligente, se le pusieron APP. APP. Que sería app. ¿No? Ah, porque aplicación. Aplicación. Mira. Ese es. Están trabajando. Muy bueno. Es muy bueno. Sindicato APP. El APP, la Asociación de Personal de Plataformas. Ahí va. Creo que es, si no me falla la memoria, las letras. Bueno, se están organizando porque le prometieron que iban a ser sus propios jefes. Sí, que iban a trabajar Sarasa re bien. Y al final, 30 mangos que te llevan un pedido de Parque Castelli hasta Tolosa. Hasta, claro. 30 pesos por le 30 pagan. P. Y además hay sufren muchas muchos ataques por parte de quienes manejan las aplicaciones, digamos. Ellos manejan, nada, tienen la aplicación, pero no pueden manejar la aplicación. Entonces, la cuestión de los puntajes, les mandan viajes de mierda. Los que administran, me tenían que hacer. Claro, los que administran. Claro. Entonces hicieron esta app para luchar contra la precarización y queríamos invitarles a todos a que nos digan qué app harían. Esa es la consigna, ¿verdad? Esa es la consigna. ¿Qué aplicación inventaríamos? ¿Qué aplicación inventaríamos? Claro, ¿cuál existiría? No sé, como alguna aplicación que creamos que nos resuelva un poco la vida. Yo tengo una, por ejemplo. A ver. Vas al banco. Sí, ¿no? Vas al banco. A esos lugares donde tenés que hacer cola, no sé, a pagar impuestos, que además son cosas que son engorrosas. Sí. Perdés plata y perdés tiempo. Sí, ¿no? Completamente. Entonces, que cuando te salga el numerito, vos puedas escanear algo en el teléfono y que te diga cuánto tiempo va a demorar. Y real. Que, claro, y que el turnero esté en tu teléfono. Entonces, corte, si vos querés ir a la verdulería, claro, o te querés ir a comprar algo, o dormir una siesta, claro, que te vaya apareciendo ahí en el cosito y no tenga que estar. Te quedan 10 minutos. Exacto, a mí me ha pasado de estar 3 horas en un banco para cobrar un cheque que no tenía fondos. No. Entonces, todas esas 3 horas, pensé esto. Claro, y sí. Lo estoy diciendo al aire con temor de que alguien me robe la idea. Bueno, pero ya está todo grabado, además. Ya está grabado, ya, queda registrado. Hoy 12 de octubre, a las 11, estás declarando, estás haciendo pública esta idea. Así que no me roben de tu app, tu turno. O si te roban, porque estaría bueno alguien que sepa de última, claro, hacerla, sí, que te lo robe, pero que te garpe, ¿no? Que me tire un bille. Y bueno, ¿y qué ganaría la gente? Si participan se pueden ganar una remera de Estampame Esta, Productivo Amigo, Que también pueden encontrar sus producciones acá en el Olga, en Naini, la cooperativa de consumo, que además de remera hace cuadros. Y en el Facebook está Pamesta también. En el Facebook está Pamesta y en Instagram también la pueden seguir. Estampamesta. Estampamesta. Productivo amigo. Bueno, así que y recordamos que no se hace más sorteo. Así que igual esta es una consigna que da para ser creativa. Hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Acá creativo, gracias. Sí. Así que bueno, eso. Pasamos las vías de comunicación. 221-670-5190 o 451-6917. Nuestro Instagram, Arte al Ataque LP, o nuestro Facebook, ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? O a nuestro celu, si es que son amigos nuestros y nos pueden mandar. Si nos conocen, pueden mandarlo también a nuestro celu. Y nombrabas que hoy es 12 de octubre. Hoy es 12 de octubre. Un día cargado de cosas en la historia. Vamos a arrancar con lo más viejito, tal vez. Un 12 de octubre de 1492, a la isla de Guanahiní, en Bahamas, arriban los tres navíos de Cristóbal Colón. La Santa María, la Pinta y la Niña. Muy bien, esas cosas tuvimos que aprender terriblemente en la escuela a dibujarla. Bueno, y yo crecí, atravesé mi vida escolar con el Día de la Raza. El Día de la Raza, ¿no? Yo también. Soy más joven, pero también. Pero bueno, Chávez llegaba más tarde. No. Con este día, como bueno, acá empezó el descubrimiento, intercambio cultural. A partir de acá entran los europeos al continente, claro, nos colonizan. Y nos hacen mierda, básicamente. Y nos hacen mierda. Pero bueno, por suerte, muchos años después empezó a revertir esa historia. A revertir, gracias, ¿no?, a la lucha también. Gracias a la lucha de los pueblos. Muy bien, estamos como una sintonía. Lo estamos diciendo en estéreo. Sí, pero dale, entrale vos porque si no hablamos doble. Y recordar que recién se estaba hablando en el programa Una Buena que las mujeres de los pueblos originarios van a llevar la propuesta a este Encuentro Nacional de Mujeres que empieza, ya empezó, por lo menos acá en el Olga ya empezó con la cantidad de mujeres que están preparándose para viajar y van a llevar la propuesta de que sea un encuentro plurinacional de mujeres. Sí. Hubo un poco de resistencia, pero bueno, creo que la comisión como que terminó de definir que sea por aplausómetro o algo así, leí. Sí, así que sí, se va a llevar esta propuesta, esperemos que salga. Y yo ahí le sumaría también plurinacional y diverso. Diverso no. No solo encuentro de mujeres. No solo encuentro de mujeres, claro. Está bien, me parece. Vamos con ese para vamos el número 34. Sí, ojalá sale. Bueno, ¿qué ha pasado? Otra cosa, un 12 de octubre de 1925 es la primera transmisión televisiva de un muñeco. Es muy, muy importante. ¡De un muñeco! Sí, no sabemos, no hay forma de investigar mucho. Nada, de qué muñeco están hablando. ¿Será tipo ese, cómo se llama, el Miguelito, no? ¿Cómo es la marioneta? La marionetita esa. No sé, qué raro. No sé, es raro. Qué raro que alguien se acuerde eso, ¿no? Que empezó qué raro que haya sido algo para que quede en la historia, verdad. Fuerte, debe haber sido muy buena esa primera transmisión de un muñeco. Un muñeco. Nos acercamos más a la actualidad y un 12 de octubre. Pero de 1969 hay una llamada anónima a una radio, la radio es WKNRFM, que lo llaman al DJ Russ Gibbs y le dicen, loco, Paul McCartney murió. No, ¿ahí fue? Ahí le dicen, le dan la teca esa, que en verdad no se sabe, es como una, se creó ahí una leyenda urbana que dice que Paul McCartney habría muerto el 9 de noviembre de 1966. ¿Mirá? O sea, casi 3 años antes de que salga a la luz esto. Claro. Y que fue sustituido por un chabón que habían hecho tipo un casting. Un doble claro, de riesgo. Y que hasta el día de hoy es ese doble. Wow. Que se llama William Campbell. Claro. Bueno, pero en esta fecha llamaron por teléfono a la radio para decir, ese hito es. Claro. Eso fue lo que sucedió. Acá empezó el mito, esa leyenda urbana. Y seguimos con las cosas que han pasado un 12 de octubre, pero esta vez de 1999. Dato curioso, dato no menor, se calcula que para esta fecha nace el habitante 6.000 millones, número 6.000 millones de la Tierra. feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños le deseamos a quien millones. Sea el habitante de 6 mil millones. Aparte, está revivo. Sí, tiene está revivo. 10 años menos que yo. Un claro. Es muy pibe. Es muy pibe el 6 mil millones. Podemos googlearlo después. Capaz que mira si nació en Chávez. Mira si nació en Chávez. 1999. Mira si mi primo. Puede ser. Y aprovechamos ya que recordábamos a esta persona que es el número 6 mil millones para desearle feliz cumpleaños a otra gente. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Le deseamos un muy feliz cumpleaños a Luciano Pavarotti. Pavarotti. Tenor italiano, Luciano Pavarotti. Nada, un feliz cumpleaños. Está del otro lado, pero. También le deseamos un muy feliz cumpleaños a Hilda Lizarazu, cantante argentina que estuvo sonando justo cuando terminaba Una Buena. Estuvo sonando, así que feliz cumple, Hilda. Un feliz cumpleaños. También, allá por 1980, ha nacido nuestra cantante argentina de esta tierra tradicional de la Argentina, Soledad Pastorutti. Así que le mandamos un saludo a la Sole. Y la Nati era... No era melliza. Pero qué ganas de que sea el cumpleaños de la Nati también. ¿Cómo la bancamos pero a bueno. Nati? Bueno, ahí estamos con Soledad. Un saludito a Soledad. Un saludo a la Sole. Desde el tren del cielo ya. Revoleando los ponchos, che. Y como siempre, la música, además de que hay cantantes que nacen, un día también hay cosas que discos que se presentan, canciones que empiezan a sonar por primera vez. Y un 12 de octubre de 1999, cuando nacía el habitante de 6 mil millones. ¡Wow, qué loco! Además de eso, además de nacer el habitante de 6 mil millones, se publica el single de Rage Against the Machine que se llama Guerrilla Radio o Radio Guerrilla. Que es un tema del álbum La Batalla de Los Ángeles, un álbum que sirvió para que se instale, como de alguna forma decirlo, en el mainstream, o lo más conocido, que se empieza a circular y a rotar mucho Rage Against the Machine, que ya había hecho otros discos muy parecidos, digamos, en términos de que no cambiaron su estilo de música, siempre con mucha fuerza, mezclando el rock con el hip hop, con el metal, como una cosa, una fusión muy interesante. Y bueno, sacaron este single un 12 de octubre y vamos a arrancar así, medio con una radio guerrilla. We'll be right back. sometime. What better place than here? What better time than now? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? El programa de arte al ataque. En aquel entonces, tenían temor de Dios. En quién resistirá cuando el arte ataque, segundo bloque de este maravilloso programa. Y hoy dijimos que era un día especial, que aunque esté el día feo no nos importa. Están saliendo compañeras al 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Y por eso mismo las hemos traído al estudio a que nos cuenten un poco. Hola, ¿cómo andan, Abril? Hola, ¿tanto tiempo? Nuestra conductora que se hoy, va. Hoy se tomó el día. Sí, se me atrasó un poco el micro y por eso estoy acá. Está bien, te aprovechamos. Claro, te extrañamos. ¿Qué que les cuente? Les puedo contar todo. Todo. Y también, además de Abril, está Ana. Hola. Ana. Ana. Bueno, hoy nos cruzamos. No se pisen. No, para nada. Hay mucha ansiedad. ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde vamos? Nos vamos a Trelew. Wow. Lejos. Sí, no sabemos qué vamos a hacer. Hay un montón de talleres. Igual Lana puede contar del que quiere ir, que está bueno. Sí, ¿vale? Bueno, yo voy, en realidad, uno que no está en la lista oficial es de talleres. Quiero llegar, espero llegar, si el micro anda, si no se nos pincha una rueda, si no hay tráfico, llueve o truene. Queremos llegar. A las 4 de la tarde vamos a concentrarnos. De mañana, ¿verdad? Sí, mañana sí. Sábado. Hoy a las 4 de la tarde. Estábamos complicadas para llegar. El sábado a las 4 de la tarde hay un taller de veganismo y antiespecismo, que es un debate que está muy atrasado en el encuentro, como tantos otros. Bien. Y queremos llegar a ese. Se hacen, queremos recordar también que además de los talleres oficiales que están en el programa del Encuentro Nacional de Mujeres, también hay un montón de otras alternativas, no es solamente ese el programa que solamente vas y haces eso, sino hay un montón de otras cosas que se dan en simultáneo, como este taller que nos comenta Ana. En su momento, recuerdo que cuando yo arranqué a ir hace un montón, estaba en discusión el de bisexualidad, y después se incorporó también al cronograma. El año pasado el de activismo gordo. Activismo gordo. Hay un montón que están surgiendo paralelamente y después toman el carácter por ahí más oficial. Sí, está re bueno ver cómo los procesos en realidad y los debates superan la estructura y la burocracia por ahí del feminismo, bueno, nada, no quiero meter la pata, pero medio clase media, un poco que coordina todo. Bueno, eso, a las compañías de activismo gordo les costó muchísimo que pudieran agregar su taller. Este año creo que hay uno nuevo que se llama, que es de Proyecto Tijeras, que es un colectivo que junta y escribe relatos lésbicos. No sé si es oficial, pero sé que van a estar participando este año y ese también va a estar bueno. Así también fue el de cannabis, mujer y cannabis. En su momento también se empezaron a juntar autoconvocadas y después ya ahora es un taller que se desdobla. El año pasado se desdobló como en 5 aulas, como que va tomando fuerza. Y además de los talleres, ¿qué se pueden encontrar en Trelew? Y hay un montón de, bueno, hay marchas, ¿no? Y también los festivales. Sí, esperamos llegar también al de tortas, mañana sábado. ¿Hay una marcha de tortas? Sí, y festival también. Ahí va. Acá nos llega mensaje que dicen que uno de los talleres nuevos es mujer y fútbol. Me gusta ese, pero no juego al fútbol. Bueno, bueno, pero no importa. Pero puedo ir a hacerme. A hacer que jugás. No, yo cuando hago cañón. Hacerte la nueve. Yo me llevé el shortcito por las dudas. Está muy bien. Típico que te oprimen cuando haces un caño, ¿no? Eso voy a decir. ¿Cuál es, qué expectativas tienen, primero, del viaje, que serán unas 20, 22 horas, ¿no? Hasta Trelew y después, bueno, de todo el encuentro. Bueno, en el viaje esperamos no perder la raya del culo y después que se nos haga cortito, ¿no? Ya estamos preparadas, tenemos Dramamine, tenemos agua, mate, comidita vegana, todo tenemos. Sí, no sé qué. Del viaje siempre es lindo porque te vas encontrando con las compañías que vas a compartir después los demás días. Haces unas canciones para la marcha. Estás un poco ansiosa. Esperamos. Para mí lo más importante es poder llegar a los talleres. Que bueno, el año pasado para ir a Chacos no pudimos y fue un bajón. Y después estar allá es contagiarte de un montón de energía para volver súper... empoderadas. Sí. Para seguir el año, como que te quedan unos 2-3 meses de año que los tirás un poco mejor con esa energía. Sobre todo la marcha de mujeres, bueno, mujeres y otras identidades, ¿no? Pero todos así cantando muy fuerte. Espero no termine con contexto represivo como han sido los últimos 4 años. Y bueno, no dudo. ¿Qué te puedo decir? Vayan preparadas. Sí, igual el año pasado zafamos de la represión, es porque esquivamos la catedral. Sí. Este año queremos ir a la catedral a tirar mucha caca. Sí, nada que ver, no vamos a hacer eso. No, señor policía, no vaya, no vamos a estar ahí. Dicen también que en cada encuentro de mujeres que una va, vuelve distinta. Eso, y lo hemos comprobado. Realmente volvemos con un montón de ideas nuevas para hacer, de discusiones nuevas para aportar también a nuestros lugares de militancia, a nuestra familia, a nuestro círculo. Sí, mal. Y también el primer encuentro al que vas es un flash. Es un flash. Es muy fuerte. Después todos te aportan, pero el primero te rompe la cabeza, creo yo. De uno. ¿Cuál fue el primero? El mío fue el año pasado. Ay, qué feo comienzo. ¿Por qué feo comienzo? Porque no llegamos. Ah, sí, no, me perdí los talleres, así que este año es como una segunda, primera vez para mí. Los talleres y el tetazo te perdiste. ¿El tetazo? A la catedral. Mal, me perdí eso. No, nunca lo hice. Lo voy a hacer. Sí. ¿Y abril? Mi primero fue a Salta, que fue muy lindo. En ese no nos reprimieron. Solamente había muchos católicos en la iglesia. Ay, sí. Después nos reprimieron en Mar del Plata. San Juan. En San Juan fue antes de Salta, ese no fui yo. No, en San Juan fue el de los piedrazos. Los piedrazos que estaban saliendo, ¿no? Ah, en el micro ahí. Nos tiraron unos piedrazos, un cagazo. Pero bueno. Decíamos también que no era algo aislado. ¿Y el tuyo cuál fue el primero? El mío fue a Bariloche. ¡Ay, qué lindo! Sí. Bariloche. No sé cuánto hace, pero debe hacer unos 7-6 años. Te la regalo igual marchar por esas subidas y bajadas de Bariloche. No, ¿sabes? La vista que tenías ahí arriba de toda la marcha para abajo y toda la que quedaba atrás era increíble. Una, bueno, Mar del Plata también fue lindo, sí. Por eso íbamos al lado del mar. Sí, estuvo bueno. Hermoso. ¿Qué opinan? Digo, como que ya ahora, porque se hizo como un tema más que se habla, pero siempre hubo presencia de mujeres antiderechos en los encuentros, de sujetos, sujetas antiderechos, protegiendo la catedral y demás, incluso participando, pero ahora salió toda esta cosa de como que tiene una identidad. ¿Creen que va a cambiar, que van a ir de otra forma? ¿Cómo lo ven? Y yo creo que van a ir más armadas y preparadas todas las y los Salvemos las Dos Vidas. Sí, yo creo que va a estar más pesado, pues con el nivel de debate que hubo este año sobre toda la temática aborto y derechos reproductivos, me parece que nada, están más organizadas, están más enojadas también, porque viste que tienen bastante odio con la libertad de la mujer, ¿no? Todo lo que sea eso. Así que para mí va a estar bastante heavy, y sobre todo la parte represiva, porque bueno, unas locas en un debate te las fumás, qué sé yo. Pero la parte represiva es más pesada. Y también recordamos, ¿no? Casos como Mar del Plata, los grupos de neonazis que han atacado a compañeras. No sé, tengo un poco de esperanza de que Trelew, como está medio alejado, es un poco más chico, no sé. Pero es un bajón. Igual lo que yo quería decir es que como también hay mucha gente organizada, del lado antiderecho, también va a haber un montón de feministas nuevas que se acercaron con el debate que se llevó este año, ¿no? Como que vamos a ser muchas más, y eso está buenísimo también. Sí, viene como un crecimiento exponencial cada encuentro, ¿no? Es como que de a miles crece. Seguramente es lejos, pero va a tener eso que decía Ana de, bueno, todo esto, lo que se mostró hasta con la lucha del aborto, va a estar expresado ahí. Sí, lo que pasó este año fue que no dio abasto la estructura de la ciudad, así que hay muchas compañeras, incluso nosotras, que nos estamos quedando afuera de la ciudad en otros pueblos cercanos porque las escuelas no alcanzan. Así que eso también es un buen síntoma, me parece a mí. A pleno. Pero bueno, todo lo que es servicios básicos, ¿no? Un buen baño, todo eso también se ve complicado. Horda de lesbianas, feministas y abortivas. Y el año pasado, ¿se acuerdan los números de que fueron? ¿90 puede ser? Creo que sí. Creo que 90.000 mujeres. 90.000 personas en identidades diversas. ¿Y este año crecerá? ¿Pasaremos los 100? ¿Qué dicen? No, 90 éramos, bueno, nada. No, yo no recuerdo. Me parece. Capaz que tenés otro número ahora en la cabeza. Tengo otra sensación, pero no importa. No sé si otro número, pero sí menos, otra sensación. ¿Decís que menos? Ya fue, después lo debatimos. Pero vamos a hacer un montón y nada. Acá hoy teníamos una consigna de qué app inventarían, qué aplicación inventarían para mejorar nuestra vida. Nos mandan ahí, que recordemos que hay una aplicación del encuentro que se la pueden bajar, está en Play Store y se pueden bajar la aplicación, que debe tener ahí todo el cronograma, toda la información. ¿Cómo se llama? Se llama 33ENM Chubut. Bien, lo vamos a bajar, gracias por la info. ¿Y ustedes inventarían alguna aplicación? ¿Tienen algo que solucione, haga más fácil nuestra vida? A mí me pasa, no sé si es una aplicación, pero una tecnología quizás, pero no me sale. Me gustaría algo que pueda materializar comida, o sea, tipo una impresora de comida, pero ya me dijeron, sí, ya existe. No, no existe como yo la pienso, ¿sí? Y bueno. Porque vos querés onda, dibujito de una hamburguesa, la apretás y que salga una hamburguesa. Exactamente eso. Como lluvia de hamburguesas. Claro. Exactamente. Esa máquina queremos. Listo. Y que esté al lado de la camita. Exacto. Claro, y que se pueda controlar, que no pase lo de lluvia de hamburguesas, ¿no? Claro. Sí, después nos convertimos en los que no hacían nada de... ¿Cómo se llama? Wally. Los que no se mueven del sillón. Ah, claro. Ah, mirá, ese es nuestro futuro. ¿Cuántos dibujitos animados estamos hablando? Somos jóvenes. Son muy jóvenes ustedes. Hace muy poco éramos niñas. Tengo los datos... Oficiales. Oficiales. A ver. Desde el primer Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en Buenos Aires, hubo 1000... personas. Correcto. El segundo en Córdoba, 600, bajó. Eso fue en 1986, empezaron los Encuentros Nacionales de Mujeres. ¿Y el hoy, último? El último, que fue en Resistencia, Chaco, hubo 60.000 mujeres. Ah, ahí va, se te dio vuelta 60, el 6 con el 9, por eso claro, te habías confundido. Ahí estaba. Igual siempre esos son los números oficiales de inscriptas y siempre hay más gente. Yo, por ejemplo, no me inscribí, así que voy yo y no estoy en ese número. Pero porque todavía no llegaste, tenés que inscribirte allá. 60.000 una. Y el número de talleres también, que no es un dato menor. El primer año hubo 21, el segundo 10. El segundo estuvo flojito. Bajó un poco ahí. Y el año pasado hubo 71 talleres. Esos de los oficiales. O sea, estamos que hablando estamos de los hablando oficiales. De por lo menos casi 100 talleres. Seguramente, sí. También hay un montón en las plazas de autodefensa, de recitales, bueno, cosas alternativas. Que eso era como para contarles que no se queden con lo oficial. Que lo oficial está bueno, pero por fuera hay todo un mundo de actividades que están muy copadas. Bueno, chicas, les agradecemos. Qué suerte que tuvimos, que se retrasó un poquito el colectivo, así pudieron compartir antes de irse. Pero no es suerte para nosotras. No, para nosotras nomás. Bueno, que tengan un gran viaje, un gran encuentro. Que disfruten. Bueno, gracias. Ustedes ya dijeron la aplicación porque tengo intriga. Sí, yo la de que te algo que te ayude a ver el turno que vas a hacer. Ah, el banco. Ese, ¿y vos lo? ¿No se te ocurrió? No, todavía no. Lo voy a dejar para el final. ¡Apa! No, la verdad que no se me ocurrió todavía. Bueno, chao, chicas. Gracias por todo. Bueno, gracias. Gracias. Gracias. Buen encuentro. Buen encuentro. Y nos vamos a ir a escuchar un poco. Vamos a escuchar a Cazú con Nave. Buscando el billete, baby. Tengo la calle encendida, baby. Todo eso que me tiran y lo vi. Cada día se le va más Mickey. Estamos muy arriba, no existe la gravedad. Tú

sin lluvia. Bien. 25 el domingo, sin pileta, lluvia. Ya está para pileta. Pileta. Y 26 el lunes. Lunes feriado. Lunes feriado sin nubes, porque los otros días va a haber algunas nubecitas. Bueno, qué bien. Qué bien, se viene un re lindo fin de. Es como que es cantidad de sol en aumento en el aumento. Fin de semana. Aprovechamos también, hablando del fin de semana, que este fin de semana cumple años nuestro compañero Kimei. Exacto. El 14, verdad. El domingo. Así el que domingo le mandamos, todavía años. No le mandamos feliz cumpleaños, pero porque es mala suerte, beso, pero un abrazo grande, que lo pase divino. Que lo pase divino, vamos a estar ahí compartiendo con él. Y también un saludo a Flor Fajardo, que cumple mañana. Flor Fajardo años. Cumple mañana. Sí. Mirá qué bien. Así que otro saludo. Otro saludo grande a Flor Fajardo. Estuvieron pasando cosas en la ciudad. Una que es muy importante es que se lanzó, el intendente lanzó un nuevo código de convivencia, que es como algo que suena bastante lindo, ¿no? Pero, si decís así. La letra chica. Pero no es más que un código contravencional. Es decir, reforzado. Claro, reforzado, adulcorado. Ay. También, porque lo lanzaron medio con una propuesta de que se va a discutir en distintos lugares. Bueno, hasta el momento creo que hubo dos de esas jornadas de discusión que se publicitaron muy poco, que la gente no sabía que hora arrancaba y demás, así que no participó casi nadie. Claramente. Entonces, bueno, claramente no hay una intención muy grande del municipio para discutir con todo es lo que va a hacer este nuevo código de convivencia. Y estuvieron esta semana en el programa de Una Buena, se le estuvo haciendo una entrevista a Esteban Rodríguez, él es parte del CIAG, y estuvo comentándonos un poco cómo ve el CIAG este código de convivencia. En realidad es una moda que no es local, ¿no? Uno, digo, las grandes ciudades en el contexto de la tolerancia cero y la prevención situacional, la expansión del paradigma de la prevención, se fueron desarrollando, expandiendo este tipo de códigos de convivencia, que lo que hacen es referenciar como problema determinados eventos de la vida cotidiana y reprocharlas también, ¿no? Es decir, lo que hacen los códigos de convivencia es criminalizar las estrategias de sobrevivencia que desarrollan los actores que se encuentran en una situación desventajosa, es decir, criminalizar la economía popular, por un lado, como por ejemplo referencia como problema a los cuidacoches, a los trapitos, la venta ambulante, la venta de comida callejera, a los cartoneros, a los artistas urbanos, a los artistas urbanos, al trabajo sexual. Y no solamente eso, sino que también lo que hace el código, estos códigos de convivencia, es criminalizar también las estrategias de expresión y de protesta social también, ¿no? Y como por ejemplo, referencia como problema la ocupación de espacios públicos con ollas populares o con la disposición de glaseos o carpas en las plazas, que se desarrollan siempre en el marco de una protesta social, el tránsito o el desplazamiento de una marcha por las arterias principales de la ciudad, el uso de alguna pirotecnia también en el marco de la protesta, que forma parte del folclore también de las manifestaciones. Y, por ejemplo, también sanciona, referencia como problema y sanciona las pegatinas o las volanteadas en la vía pública. Y eso se completa también, o sea, por un lado dijimos la criminalización de las estrategias de supervivencia, la criminalización de la protesta social y también la criminalización de las estrategias de pertenencia, es decir, de las prácticas que los jóvenes van desarrollando para construir una identidad a través de distintas prácticas grupales, como por ejemplo el paseo por la ciudad, juntarse en las esquinas y bueno, y hacer, digamos que rápidamente esas juntas son referenciadas como ruidos molestos, como ruptura como actos de vandalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, el uso de grafitis también es referenciado como problema, es decir, todas aquellas prácticas juveniles a través de las cuales se va los jóvenes van componiendo también una identidad también, ¿no? Entonces esos son, me parece que son como tres grandes ejes que tienen en común los códigos de convivencia. Nosotros siempre decimos desde el CIAG que hay que pensar los problemas al lado de los otros problemas también, ¿no? Es decir, hay que pensar el código de convivencia al lado del código de planeamiento urbano, ¿no? Es decir, no se puede entender el código de convivencia si no entendemos también el código de planeamiento urbano. Es decir, el Garro está proponiendo una ciudad para pocos, está claro, de alguna manera restringiendo el acceso, digamos, a la ciudad para determinados colectivos, ¿no? Que provienen de las periferias, porque de alguna manera lo que busca a través de la gentrificación, es decir, a través del embellecimiento, es la sobrevalorización del metro cuadrado, y entonces eso implica de alguna manera correr del espacio público, que es un espacio que, dicho sea de paso, ya no se dispone para el encuentro, para celebrar el encuentro, sino que se dispone, digamos, para la circulación y para el embellecimiento. Es decir, la ciudad es una suerte de postal, una postal que tiene que ser admirada por el turista eventual o para garantizar la valorización del metro cuadrado también, ¿no? Entonces eso implica que hay que correr no solamente a los colectivos juveniles, sino también hay que correr a la protesta social, también hay que correr, digamos, a todas aquellas actividades de la economía popular que vienen desarrollando justamente estas prácticas para poder obtener un... Ahí escuchábamos un fragmento de la entrevista que se hizo en Una Buena a Esteban Rodríguez, como algunas cositas para rescatar, ¿no? Porque está bueno pensar algo, parece importante esto que planteaba de pensar esta ley en hermanada con lo que es la ley el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? De cómo, para quién está pensada la ciudad, para quién está pensado el cuadrado platense. Y claramente, él en esa misma entrevista, él creo que usa, bueno, lo que quiere hacer Garro es extender su country a el cuadrado platense. Digamos, ¿quiénes son las personas que pueden habitar libremente el centro de la ciudad? ¿Quiénes pueden ejercer su trabajo, su oficio? ¿Y quiénes no? ¿Quiénes tienen que salir a los márgenes? Y tienen que estar ocultos de la mirada, como decía él, del turista o de la gente de bien, con muchísimas comillas. Claro, y además también es algo que se le suma también a la que veníamos charlando, a la persecución de los centros culturales, a las represiones también en la calle. No nos dan margen a hacer absolutamente nada de lo que... Además, eso de criminalizar la protesta, también la venta ambulante, la oferta de servicios sexuales, la expresión del arte callejero, ahí todo lo que nombraba, nos van recortando el accionar a quienes también militamos un poco también lo cultural desde una perspectiva más piola, vendría a ser. Sí, y también esto, como tener en cuenta cómo se van acomodando... Recuerdo en el 2007, creo que fue, que se me fue el nombre, de Bruera, sí. Si ya creo que no me equivoco, lanzaba lo de la Plata Ciudad Limpia, sí. ¿No? Y esa cuestión del control de... Limpiar, entre comillas, los murales. Claro, que estaba acompañado de limpiar no solo las paredes, sino de sujetos y sujetas, claro, que hacían esos murales, que terminaban con contravenciones, pagando multas. Digamos, como esto lo van, yo siento eso, como lo van haciendo más ameno, como que pase con esto del código de convivencia, cambiándole algunas palabritas, incluso son bastante inteligentes, incluyen dentro del código de convivencia una penalización a la agresión a identidades disidentes, por ejemplo. Digamos, dentro de, entonces, qué bueno, son re progres, sí, pero a la vez identidades disidentes como las trans, que muchas veces se ven obligadas a no tener otra posibilidad de laburo que es el de ofrecer trabajo, de ser trabajadoras sexuales, bueno, no pueden ejercer ese trabajo al que la sociedad muchas veces las obliga. Sí, sí, sí. Entonces es como esas contradicciones, pero bueno, si una identidad sexual, identidad disidente es agredida, puede ser penado quien agredió. Que también tiene otra contraparte, hay que poner más cámaras también, sí, para poder controlar qué pasa y qué no pasa. Digo, como que todo son pillos, sí, pero no hay que dejarles pasar este código porque no lo están discutiendo con nadie. Y se va a hacer una reunión para empezar a organizar esta resistencia que ya se viene dando, digamos, naturalmente. la resistencia a este nuevo código de convivencia. La semana pasada a un grupo de carreros le quitaron los carros, digamos, sin ninguna explicación. Ya hay algunas resistencias que se van generando, pero los movimientos sociales de la ciudad están convocando para el próximo jueves 18 acá en el Olga Vázquez, a partir de las 17 horas, a una reunión para organizarnos entre todos y todas los movimientos sociales, los movimientos populares, y enfrentar esta nueva avanzada represiva encubierta en un código de convivencia. Repetimos entonces, el jueves 18 a las 17 horas. 17 horas. Acá en el Olga. En el Olga. Bueno, luego de esta noticia podríamos tirar algunas de las respuestas que nos han dado a la consigna. ¿Te parece, Pablo? Me parece muy bien, muy bien. A ver, ¿tenés alguna por ahí? Tengo una que dice, inventaré una aplicación donde yo ponga todas las pelis y series que quiero ver y Netflix la suba y que les avise, ¿no? Dice, ya sé, sería más noble una aplicación que ayuda a las personas, que salve vida y que ayuda a mejorar el mundo, pero bueno, che, es viernes y solo pienso en la remera de Estampa Mesta. Está bien, está bien. La sinceridad también se premia. Ah, sí. Ando loco uno. Mando al Instagram. Bien, acá tengo Julián Agostino, nos dice, siempre fallé con una aplicación para encontrar las cosas que perdés. El funcionamiento sería, te bajas la app y escaneás tus objetos. Cuando pierdas uno, lo buscas en la app y se convierte en un localizador. Genial. Es muy bueno. Estaría bueno que los objetos tengan como una mini camarita, entonces ves qué ve el objeto. Ah, esa es muy buena también. Es buenísima y ves ahí el punto de vista. Pero de ya hay que transformar todos los objetos ahí. Sí. Es complejo, sí, claro. No sería solo la aplicación. Carolina también participa y nos dice, quiero una aplicación que despierte a tus hijes a las 6:30 de la mañana con el desayuno y los lleve al colegio, así duermo 2 horas más de lunes a viernes. Qué capa, Carolina. Bien, Caro. Es muy bien. Una muy aplicación súper necesaria para las madres que tienen que levantarse tan temprano a hacer todo eso. Tan temprano. Otra mandan, una donde pones el nombre de un chabón y te salta si está escrachado o no. Esa mandó Romagic. Es muy buena. Es muy buena. Aparte muy que buena. Estás conociendo a alguien, ya lo... Le pones el nombre y sabes qué onda. Acá una parecida, Bianca, nos dice un radar de antimachos para evitarlos. Bien, claro, ahí no te los cruzás. Y en la misma línea, Mari Cabral, también un identificador de alerta de chongos. Están todas más o menos en esa línea. Tengo otra acá. Nos dice Hanna, una aplicación en la que puedas escanear la comida o productos que vas a googlear para saber el estado real de las cosas para evitar una descompostura galopante / intoxicación. Ahí va, muy bien. Eso habla de una persona que googlea mucho en la calle. Sí, ¿no? Es verdad. Hanna googlea mucho ahí de pasadita, no tiene mucho control de bromatología, a veces te cae mal. Te está cae bien. Como el orto. Está bien, puede pasar. Así que, bueno, después seguiremos pasando más, ¿te parece? Sí, tenemos muchas, así tenemos que tenemos un montón, la gente está siendo muy creativa, así que en el próximo bloque o en un rato seguramente estaremos pasando más consignas, más respuestas. Así es, recuerden, para participar, mándennos la respuesta de qué aplicación inventarías al 221-670-5190. A nuestro Instagram, Marta el Ataque LP, nuestra página de Facebook, ¿Quién resistirá con el arte ataque? O a donde pueda. Me encantaría escuchar un tema de Pablo Vitar. Me encantaría escuchar Dit Me. Vamos. De me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor. O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que me encontra outro igual, nossa ligação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Diz que me, diz que me, diz que me. Consigo imaginar essa situação, a garrafa vazia, o celular na mão. Hoje não, sem perdão. que me diz que me diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que me encontra outro igual, mas a ligação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Diz que me diz que me diz que me. El mundo está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Minutos, volvemos al aire, recargado el programa, muy bien organizado, estamos muy con mucha energía acá en el estudio, muchísima energía, no nos dan tiempo ni siquiera a fumarnos un puchito, que ya estamos acá de nuevo, porque eso es lo que queremos, estar al lado de la gente que nos está escuchando. Alta introducción. Alta introducción, y estamos en comunicación vía satelital con Mónica, nuestra enviada, representante de Mónica Viajes, que nos va a decir cuando se presente dónde es que se encuentra. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo andan? Hola, Mónica. ¿Cómo los trata el viernes? Muy bien, la verdad. Bien. Muy viernes buen gris, ánimo. Pero nosotros le ponemos color. Sí, siempre llueve por ahí el viernes. Sí, ¿viste? Sí, suele llover. Sabe llover los viernes. ¿Sabe llover si acá? Sí, llueve todo. Bueno, les traigo una data muy coyuntural porque estoy acá en el avistaje de ballenas. Yo me vine antes, ¿viste? No me quería comer todo el viaje. La ruta. Colectivo. Está bien. Así que estoy acá muy en contexto de Encuentro Nacional de Mujeres, que como dijeron es el número 33. Sí. Entre Leu. Que ahí tiraban unos datos que no se sabía bien cuántas mujeres hubo en el último. Se dice que más de 60.000. Sí, 70, decía. ¿No? Claro, hay que ver. Bueno, los números esos, como hay gente que no se inscribe, es muy raro. Claro. Pero bueno, esperemos que se llene Trelew este año. En Trelew viven casi 100.000 personas, no vive tanta gente. Ah, mira. No es un pueblo, pero porque siempre que caemos a un pueblo se revoluciona todo, pero viven un par de personas, pero tampoco tantas. Ajá. No sé, hay que ver cómo nos reciben, cómo es la sociedad de Trelew. ¿Tienen idea? No. Se me hacen frías, pero no sé qué onda. ¿Seguro? Que hace frío, mucha covacha, mucha cueva. Claro, muy adentro de las casas. Aparte, digo, sacando cuentas, la gente que va a ir a Trelew va a ser más de la mitad de la que existe ahí. Muy loco. Claro, muy tal loco. Cual es muy buena esa proporción. ¿Viste? Muy buena esa proporción. Casi que llegamos al doble de habitantes en un fin de semana. Claro, una locura. Un éxito. Bueno, sí. Yo les traigo 5 tips básicos para viajar al Encuentro Nacional. Espero que haya gente en los colectivos con la radio bien alto. El primero, y fundamental, a ver, Lore, si coincidís en esta, la paciencia. Sí, coincido, plenamente. Mucha paciencia, es el primer gran ítem. Si te cuesta un poco más que al resto de los colectivos, la sociabilidad, estar con mucha gente, bueno, prepárate porque vas a estar 24 horas con cientos de miles de personas. Sí. Cola para todo. Bastante denso. Y bueno, y también depende dónde toque, te vas unas cuantas horas en el micro. Que será una convivencia, está bueno porque te encontrás con gente que no conoces pibas, charlas de todo, ya ahí te tiras todos los chismes. Claro. Y demás, y algo bastante importante que hay que tener en cuenta a la hora de sentarse en el micro, que hay gente que lleva muy buenas viandas. Es verdad, hay gente muy organizada y hay gente que no. Entonces, claro, la gente no que es no, mi caso. No, solemos, usted no se organiza mucho. Solemos sentarnos al lado de la que llevó el mate. la que llevó tutuca. Viste que hay gente que para cada momento pela una bolsa salvadora. Sí. Y es bueno porque hay gente, eso como que se administra, ¿viste? Yo si me subo, ya, no llego a la rotonda Alpargata, que no va por ahí, pero y ya me comí todo lo que estaba. Pero hay gente sí, que es verdad. Se te rompió el micro, tenés que esperar 5 horas y ahí aparece una torta recién horneada. No, eso es espectacular. Eso es espectacular. Yo soy más la de la estación de servicio. Ah, claro. La que se clava la cola en la estación de servicio con esos sándwiches frío húmedos. Sí. Pero bueno, siempre tal cual, hay mucha sororidad, siempre una torta vegana, algo sale por aquí. Por lo general, bueno, los veganos son más solidarios. Sí, los veganos son los más solidarios. Se la rebuja. Bueno, otro ítem, el ítem número 2 es el clima. Sí. Eso es algo indispensable igual para cualquier viaje, pero para el encuentro está bueno tenerlo en cuenta porque te la pasás en la calle. Claro. Prácticamente todo el día en la calle. Sí, así que es muy importante chequear el pronóstico. Winguru, alguno de confianza, no el del celular que te tira cualquier cosa. Sí, cualquier gilada. En el caso de Trelew, en teoría, el sábado va a haber sol y el domingo y el lunes va a haber nublado. Ahí va. Unos 20 grados más o menos. Igualmente, ya sabiendo que es en Trelew, abrigo hay que llevar. Claro, pero está tirando un clima que no sé, porque tira que el domingo y el lunes va a ser como 30 grados. Wow. Me parece raro. Parece lo comprobaremos con las compañeras. Capaz que están contemplando la cantidad de mujeres que va a haber y eso va a hacer que suba la temperatura. Va a subir la temperatura, no sé, seguro. Ajá. De una. Yo creo que debe ir por ahí, ¿eh? Winguru está conectado con el feminismo. Bueno, otra cosa a pensar en relación a clima es que el sol te puede pegar una mala pasada. ¿Cuántas veces nos insolamos en el encuentro? Es verdad. Un montón. Hemos tenido compañeras vomitando por toda la marcha. Sí, así verdad. Que atenti. Llevar pañuelos para la cabeza, también agua. Algo impermeable, agua. Llevar algunas pastas, tipo un ibuprofeno, un óleo. Algo para levantar es bastante importante en relación al clima y a cómo nos puede pegar. El año pasado en Chaco se corrió el falso rumor, por ejemplo, ¿se acuerdan que no iba a haber agua? Y que nos iban a picar los mosquitos. Sí. Y que llevamos bidones de agua y banda de off y no pasó nada. Casi bidones de off también, ¿eh? Y casi, la verdad casi. Nos volvimos con todos los bidones de off. No, volvimos con todos los bidones de off porque, no sé, me han picado más mosquitos de Berizo a mí. Sí, no. Obvio. No sé a cuál la costa es. Del río. Sí, es claro. Verdad. Por ejemplo, en Bariloche, vos contabas que fue tu primer encuentro, nos agarró la lluvia de cenizas, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, es verdad. Que fue que no podías medio respirar ya la última parte del día. Sí, es verdad. Bastante complicado. En Misiones, mucha humedad. Mucha humedad. Yo siempre cuento, que lo voy a contar en la radio, no me importa nada, que terminé paspada. Sí, yo también. En las cataratas me quería teletransportar a mi casa. Mal, era todo un zarpado paisaje y nosotras caminando medias rengas, paspadas. Me decían, ¿qué te pasó? ¿Y qué me va a pasar? O sea, estoy así caminando como si estuviera arriba de un caballo. Así que muy lindo todo, las mariposas, bueno. El trencito, todo, pero la verdad que... Sí, así que la lista de cosas para llevar, una cremita de caléndula es muy buena para la paspadura. Muy buena. Calcitas, y otra técnica que la vas adquiriendo tal cual con la experiencia es una calcita, algo. Sí. Que no roce, no el roce de las gordi es tremendo. Más para quienes tenemos muslos sexys que se van rozando entre sí. Sí, el muslo sexy pues, te puede jugar una mala pasada. Es verdad. Que tener cuidado. Bueno, el tercer punto es el alojamiento. Ajá. Que en este caso son las escuelas. Sí. Arrancando con lo positivo, es zarpado ver una escuela revolucionada con todo el power feminista. La verdad que se van poniendo en las aulas llenas de bolsas de dormir. En el patio hacemos las asambleas con la portera. Sí. Eso es un éxito. Ahí todo para arriba. Sí. Tenés que tener en cuenta que tenés que llevar una zapatilla para los enchufes. Es verdad. Parece una pavada esto. Es verdad, no. Pero es claro. Fundamental. Y cuando entras a un aula ahí a tirar tu bolsa, chequeate que tengas cerca un enchufe. De una, es buena estrategia. ¿No? Tenés que armar igual una sororidad de enchufes, después está todo bien, no es que se va a pudrir, pero bueno, hay que ponerse pilla. Yo, por lo general, depende del lugar también, pero cuando hay lugares de mucho calor, intento tirar mi bolsa en el pasillo afuera, porque la verdad que el aula, tanta gente, es como un tufo. Puede pintar un tufo, sí. Un saumerito también, capaz. De hecho, entre aula y salón de actos, que es multitudinario, pero por ahí que abajo salón de actos, o sea, un poco, claro, más un poco más amplio, con una ventana cerca. Total. De una. Otro tema a tener en cuenta es que vas a terminar envidiando a la que lleva el colchón de dos plazas inflable con sabanita y sacada. Sí, es verdad. O sea, no te queda otra, la tenés al lado y decís, ah, no, está como quiere. Así que si tenés un colchón inflable, llévalo. Llévalo, sí, sí, sí, es verdad. Llévalo. Con la bolsa de dormir estás bien, porque el calor humano tirás toda la noche. Es verdad, es verdad. Pero un colchoncito, después mirás al lado y te le querés hacer cucharita. La verdad que sí, manta polar, hermoso. y hay que bancar ahí también los ronquidos, gente que charla, la que te pisa, que te pasa muy cerca. O sea, paciencia. Ahí, volvemos al primer tip de la paciencia, mucha paciencia. Claro, está paciencia. Todo relacionado. Bien. El cuarto punto también tiene mucho que ver con la paciencia, particularmente para mí, que es el tema del baño. El baño. Tiene que ver, es un, sí, temón. Un temón. Es un temón. Yo tengo la teoría de que la gente se zarpa en limpia. No sé, llegás a Rosario, que convengamos que es acá nomás, y las compañeras arrancan en un circo a lavarse el pelo, a bañarse cuando estamos llegando. Sí. O sea, entonces se colapsa todo desde el minuto uno. Sí, o sea, vamos a calmarnos, compañera. O sea, sí, está todo bien, no estoy militando la mugre, yo no me baño. No me baño, pero dale. Se bañan más allá que en la casa de una. Claro, en la casa se la pasan todo el día bañándose. No sé cómo es la cosa. Y bueno, tené en cuenta que vas a hacer cola todas las veces que vayas al baño. Sí. Todas. Sí, a no ser que encuentres ahí en la calle, que incluso en la calle me habría complicado porque está todo repleto de gente por todos lados. Pero algún auto, entre auto y auto. Algún entre auto podés hacer. El año pasado en Chaco se pusieron muchos baños químicos. Sí. Que está bueno, pero el día 2 explota. Es un poco... Hay que mantenerlos también. Claro, me parece que va por ahí, o el calor, viste, levanta todo. Es complicadísimo. Sí. Y así que el tip sería que aproveches todo tipo de comercio, que tenga baño. Claro, es verdad. O sea, vas a tomarte un heladito, vas al baño, vas a cargar el termo, vas, ajá, al baño y así. Esa es buenísima. Todo el viaje. Sí, cola va a haber en todos los lugares. Más si, algún tip si para el baño... Sí, casi duplica la población del lugar, ¿no? Sí, claro. Colapso absoluto. ¿Ustedes algún tip, Lorena, para el baño? Para el baño, cuclillas, bueno, eso básico, ¿no? Sí, llevar toallitas húmedas es una muy buena herramienta. Viene también un cosito de lisoform que te desinfecta toda la tabla y eso es buenísimo también. Mirá, ese no lo tengo. Es como un spray. Con las toallitas húmedas, las de bebé, porque las hay unas bebé que traen como un poquito de alcohol. No, la de perfume esa te hace no, arder. Perfume, no. Porque me ha pasado de cruzarme con la toallita húmeda equivocada a mí una vez. Ay, la colita ardiente. Con las ardientes. Sí, no. Sí, bueno, bien ahí esos tips. Sí, creo que no. Si me ocurre algún otro lo voy tirando, pero... Bárbaro. Bueno, y el quinto punto sería que vas a ranchar. Vas a ranchar por todos lados. Es verdad. Vas a copar la plaza, los talleres, vas a ir a la fiesta torta, a la intervención por el aborto, siempre está bueno ir, por el Mar de Plata le pusimos el pañuelo al lobo, ¿te acordás? Sí, sí, estuvo, sí, bueno, siempre se hace alguna movidita piola cuando el aborto era muy marginal, así que estos años supongo que va a levantar a pleno. Dicen que este año le van a poner el pañuelo a una ballena. Se comenta, ¿no? Se comenta que ese es el desafío. Ir cerquita, sí, y ponerle un pañuelo. Es buena. Sí, yo me traje el traje de neopren por si sale. Claro, muy bien, buena, muy preparada. Muy bien, esa es la que va. Y sí, y bueno, esto, también tener en cuenta cómo es la gente local, que hay lugares donde fuimos con banda de prejuicios de que la gente nos iba a recibir re mal y la sí, gente la está chocha. Siempre ves unas viejas divinas que te saludan felices. O sea, que centrarse en lo positivo. Sí. Y siempre algún católico, católica, sacando fotos, medio infiltrado, sí, así ahí, que prestar un poquito de atención ahí, y bueno, la fiesta de ir para la catedral, imperdible, tetazo, místico. A pleno. Así que bueno, nada, creo que algunos de estos puntos son los que hay que tener en cuenta para viajar de encuentro. De una, y es muy que también, en relación al anterior, digo, que la gente de ahí, del centro, los comerciantes, están contentos porque revenden, la gente también, nosotros alegramos el lugar, entonces como que le da también todo un evento a la localidad donde estemos. Creo que sí, los artistas sí, son los viejos única. Católicos, qué sé yo. Sí, sí, sí, por ahí además el viene todo bárbaro y ya después cuando colapsa, que es donde se pinta toda la ciudad, que es la fiesta de graffiti más grande del país, y ahí ya nos vamos, ya nos fuimos. Pero bueno, sí, hay gente como que le genera mucha contradicción por eso, hay lugares que no están muy acostumbrados a que las paredes se llenen de mensajes y, y bueno, a ver qué bancarla. Sí, es verdad. A mí una las vez, paredes se limpian, las pibas no vuelven, eso dicen. Creo que en Salta, por ahí, íbamos caminando y nos detuvo la policía y llevamos unos aerosoles y nada, todo un viaje ahí. Nos hicimos pasar que una era abogada, bueno, estrategias, ¿no? Pero además hay gente que está bastante sacadita. Nosotras, tal cual, nos han roto esténciles de cine, gente de ahí, o sea, bueno, te podés encontrar con cualquier cosa, pero bueno, vamos para adelante con las pintadas. Claro, porque aparte Mónica Viajes, además de hacer viaje, también hace grafitis. Obvio. No, sí, no. Obvio, se transforma, no, una vez al año se transforma, deja de ser aquella persona que viaja por el mundo en grandes hoteles a una feminista violenta que anda pintando ciudades. Sí, de la India, de Japón a Trelew. Así, está bien, la vida es así. Me encanta. Sí, hay que estar donde hay que estar. Bueno, Mónica, ojalá que el clima sea el que estuvo averiguando, que tengan un fin de semana con mucho sol en Trelew, que puedan ponerle el pañuelo a la ballena y que salga todo perfecto por allá. Que la gente haya tomado nota de esos tips que te pueden cambiar la forma de vivir un encuentro. Sí, yo creo que sí. Muy necesario. Muy, muy necesario. Una gorrita, un protector solar también. Y sobre todo paciencia. Y paciencia. Mucha paciencia. Y no exageren con el equipaje que se van dormidos. Es verdad. O sea, no exageren con una remerita y además no me baño. Sí, o sea, yo quiero implementar eso. Es verdad. Para, igual guardate una remera para el bondi de vuelta, no seas turra, porque después el bondi de vuelta hay que bancar todos esos aromas de tres días. Aparte, vuelven todos durmiendo y vos estás ahí con los faroles abiertos y te estás fumando todo el tufo. No, además, yo para esa altura además tengo mi grado de sociabilidad al tope. Ya está. Tengo una alarma que me dice, volvé ya a tu cueva. Sí, es verdad, quiero mi baño. Ay, qué lindo. Quiero mi baño, hay algo que abrazar a mis gates. Pero bueno, nada, a disfrutarlo. Bueno, Mónica, gracias. Buenas, pibas. Gracias por toda esta información. Les quiero. Después, el viernes que viene, contanos cómo estuvo. De una, ya acabaremos balance colectivo. Haremos un balance ahí. De una. Les mando un abrazo. Un abrazo grande, Mónica. Bueno, qué bien, Mónica, desde Trelew, ahí ya adelantándose a la llegada. Buena estrategia de Mónica también, ir antes. Ir antes es clave. Si podés ir antes y volver después, la verdad que es un golazo. Y además aprovechás también, ¿no?, todo lo que hay alrededor de las ciudades donde se hace el encuentro. Bueno, ustedes fueron a las cataratas. Fuimos por a ejemplo, las cataratas, sí. Ahora vas y te ves unas valles. Claro, ahí está y cerquita, ¿no?, aparte. Como piola. Lo que sí, para ver la ballena... Ville. Ville y además que va a estar lleno. Claro, por eso hay que ir antes o hay después. Hay que ir antes o después, claro. Y que no todos tengan esa estrategia. Pues si no, se complican mal. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Daquila en este momento haciendo Number One. No quiero vender, tampoco que me vendan. Los locos hablan de Dios, nosotros hacemos ofrenda. Queriendo ser God, dando level de absenta. El nene perdió cuando vio caer mi prenda. Sé si soy yo, si es quien se oferta. El problema soy vos o es ella. Cara de Betty, el cuerpo de doncella. Mirada asesina, UCI 240. Estaba esperando el momento perfecto pa' que se sepa que tenés más defecto. Que agua en el aire, que tierra en el cielo. Soy una rapper y vos crecerlo. Baby, date high, que la vida es la misma. No importa que cambie, si no hay dos puntos de vista. Escucha mi cipher, ponelo en tu lista. Hago que se calle quien dice ser artista. No busco bardo, no soy poco lista. El bardo me busca, no dejo que insista. Dejé de mirarlo así, tiempo del dicta. Rentaste la muerte, pichata la vista. Pichata la vista. Cago en su juego y no hacen efecto. Vuelvo al mercado en busca de alcohol. Tomándome un rono, fumando un habano. Cambio la cara y me siento mejor. Veo que todo está cambiado. Antes perdonaba y ahora pido por favor que el día recuerde el afecto y que borre el pasado para después no sentirme inferior. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. Lamento si alguna vez he mentido, pero ya no miento, hoy solo confío. Cambié los cimientos, hablo constructivos. Me hice un castillo, un príncipe, mi armamento. Si el lunes lloraba, el viernes sonrío. Quiero volar por las nubes, saber que siempre todo lo que baja sube. Todo lo que sube se baja también. Quien escupe para arriba lo entiende y soy solo presume. Man, everyone says hay que ser real. Yo solo digo sniffio cocaine, ya nada más hay que pensar. La suerte te mete, yo soy la medida a la que tus millones intentan llegar. No hablo de la cream ni lo nombro a tu niga, porque no es algo que me vaya a importar. What up, daughter? Te noto los ojos brillantes. Si vieja que he visto de Dolce Gabbana, noté que los quilates en la pupila me quedaban elegantes. Sé que el tiempo puede pasar, que la fama se sube y a mí me da igual, porque sigo siendo la misma de antes. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos, locos, locos. Hay varios que hablan solo por hablar, solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar, solo por hablar. Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. Lo creen siempre, están todos locos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Para iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y 13 minutos del mediodía, ya hemos pasado hacia el mediodía. Siguen llegando un montón de mensajes respondiendo a la consigna de qué aplicación inventarías. Vamos a repetir las vías de comunicación para que sigas comunicándote con nosotros. Podés llamarnos o mandar mensajes al 221-670-5190 o al 451-6917. Nuestro Instagram, Arte al Ataque LP, o nuestro Facebook, ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Así es, y cada vez que te veo, cada vez que suena esta canción, es porque llega más jodida que nunca. ¡Oli! Hola, Majo. Hola, Majo, ¿cómo andás? Bienvenida a los estudios de Radio Nauta. Hace un montón que lo venía. Hace rato no te veíamos por acá. Dije que no iba a dejar de cruzar los brazos y los dejé. Sí, lo dejaste de cruzar y dijiste, Oli, re buena onda. Sí, sí, sí, porque cuando estoy mal humor me escucho bien. Te llena. Por eso claro, por eso esta columna sale linda, porque siempre estoy mal humor. Claro, tiene su claro. Pero es ya es más que mal humor. ¿Ah, sí? Apa, sí, ya eso... ¿Qué anda pasando? Es un estado de ánimo ya, para mí. Ajá. Estoy muy oscurantista, le quiero dar. Así. ¿Y a qué se debe? ¿A qué no se debe? Estoy muy... súper, súper, súper antisocial. Ajá. Y estoy como... militando, se podrá decir, eso. Viste, estar sola. Últimamente estoy rodeada de gente. Y es ahí donde me doy cuenta donde... más quiero estar, donde más es necesario estar sola. No quiero estar yo, donde es necesario que estar sola, solo, sole. Entonces es como empezar a manejarse de esa forma, rompiendo todo tipo de vínculo. Estoy súper, estoy entrando a un plano que no quiero tener más vínculos con seres humanos y también estoy bastante asexuada, así que eso me está ayudando. ¿Sexuada o asexuada? Asexuada. No estoy teniendo ganas ni me es necesario bien tener relaciones sexuales con humanos en general. ¿Solo con humanos o...? No, con humanos en general y después no soy zoofílica, tipo... No, está bien. Está soy antiespecista, tipo, no me voy a coger un perro. Sé que no le gusta coger con humanos, le gusta coger con perros. Con perros. Claramente. Hay una cuestión de el estar y el ser, ¿no? Y el ser solo, ser sola, ser sole, es como toda una construcción que está buena, como esta cosa de poder autoconstruirse, ¿no? Y no pensarse que uno siempre se está construyendo en relación a claro, otros. A otro. Porque siempre, claro, siempre me di que ese era mi problema. Yo siempre voy a terapia y Nati, mi psicóloga, me dice como mucho de que yo, cómo me veo, en cómo el otro, mi problema siempre es en cómo el otro me ve a mí. Entonces fue como que, bueno, si ese es mi problema, que el otro no me vea. Entonces es como, va por ahí. No es tanto esto de la soledad física y de estar sola en mi casa y cocinarme, claro, sino como esto que esta decía diferencia. Pablito, de construirse sola, realmente sin que los vínculos... sean importantes en nuestra vida, que sí, que podés tener un vínculo porque somos seres sociales. Sí, pero que de eso no yo, dependa. Pero eso no depende la construcción. Además, la gente cuando se junta es como más insoportable. En grupo. Sí, en grupo son pesadísimos los humanos. ¿Qué cambios notaste en vos en este proceso estoy de solearte? Estoy mucho más relajada. Y estoy mucho más relajada y las cosas que estoy haciendo fluyen. Como que hoy voy al cine porque quiero ver una película y justo pintó que voy con dos amigos, porque pasó. Y antes capaz no me pasaba, antes una salida al cine, pensarla y bueno, a ver a quién invitamos y quiénes vamos y cómo vamos y qué sé yo. Entonces es como que ahora fue como... Che, ¿qué vas a hacer hoy? Me voy a ver una peli al cine. Ah, yo también voy a ver la misma. Bueno, nos encontramos allá. Y ligué un combo de 2x1. Genial. Ah, bien ahí. Así que voy gratis. Bien. Muy bien. Así que es como que sale mejor porque no... Uy. No sé. Como que no sé. No. Me di cuenta que no encuentro el motivo para relacionarse con gente. No sé. A menos que haya un 2x1 en el cine. Claro. A menos que haya un 2x1 en el cine, claramente. Sistema capitalista, seguimos en el sistema capitalista. No perdamos de vista jamás esto. Y bueno, a raíz de esto, de estar tan sola mentalmente, me saltó esto del oscurantismo. Y estoy, si antes era la más jodida que nunca y super punky, qué sé yo, ahora estoy darks. Super darks. Abajo. Y te lo digo con una remera verde agua puesta. Me encanta, pero bueno, soy darks. Y nada, estoy bastante oscurantista, estoy manejando mis energías negativas a mi favor. Eso también, me estuve relacionando con gente súper de las energías positivas y esto de cómo de la vibra. De la vibra, de la buena vibra y esto que yo siempre tanto odio. Y me di cuenta realmente que tengo una energía de mierda y me encanta. Claro. Como que tengo una vibra súper negativa y la manejo a mi favor. Es como, bueno, si vamos a jugar a esa... Claro, convivir con... Claro, alta bruja mala soy yo, tipo linaje familiar. Mis tataras abuelas ya eran así y bueno. Así que estoy ahí. Aprender a manejarlas. Macumbera estoy. No te cruces con Majo. No, que te hace un gualicho ahí. Te hace un gualicho, te hace un muñequito vudú y te empieza a clavar. Sí. No, encima vos podés creer que el otro día me puse a averiguar de como la magia vudú, pero porque me puse a averiguar nada más. Porque sí, de una. No, nada. Todo bien. Estoy sola mentalmente, pero también a consecuencia estoy sola físicamente, así que tengo mucho rato libre y me puse a chusmear. Y vos podés creer que me empezó a pinchar acá. No. Y yo dije, me están haciendo magia, bro. Eso funciona así, como que vos le clavas algo y al otro le pincha en ese lugar. Claro, y además hay por lo poco que sé, pero vamos a chamullar un rato, vos, hay ciertos lugares donde se supone vos haces presión y le generan ciertas cosas. Onda, bueno, le presionas acá y le podés joder. Está relacionado tipo con los chakras, las claro, está relacionado con el trabo, acá te trabo los vínculos amorosos. Claro, debe jugar, todo eso debe jugar. Ahí va. Ahí y va, a mí creo que me trabaron eso, los vínculos en general. Pero bueno, bien. Sí, yo estoy regia. Estoy regia y estoy como que lo veo para largo. Como que me encontré. Ajá. Dije, es esta. Acá los humanos no me molestan tanto. Así que estoy súper... chanqui. Sí, estoy chill y estoy súper pesimista y odio a todos y estoy re tranca. Bien. Tipo, no estoy alterada, porque me di cuenta que eso, que lo que me alteraba era la gente. Claro. Así que me voy a alejar. Sí, te noto más serena, más. ¿Viste? Relajada. Y no estoy tomando medicación. Dejé de tomar medicación. Hace 3 días que me quedé sin porro. Así que, y mira cómo estoy. Estás entera, se te ve entera. Estoy entera. Yo dije, pero bueno. Después, ¿qué más? Estoy medio improvisando. Hoy no vieron que no tengo celular, nada. Hoy no tengo nada, así que nada. ¿Una preguntita para mí? ¿Tanto que no me ven? Ah, ya. Hace un montón que no venía. No, ¿qué quieren chusmear? Dijimos que íbamos a chusmear. Me quedé pensando en esto de, bueno, como en verdad algo que podría parecer que te enoja, en verdad te termina como relajando, Majo. Entonces, claro. más relajada que nunca sería. Claro, pero no desde el lado positivista. No es que le encontré un sentido a la vida, sino como que terminé. ¿Entendiste? De no encontrarla. Claro. Y estoy viviendo así. Claro, o entendiendo que todo eso que te jodía, quizás no te jode más porque lo internalizaste. No sé cómo explicarlo. Como lo pudiste entender y hacer consciente, entonces eso claro, también y produjo... Claro, alejarme de eso. Claro, y produjo por ahí también eso, como un afloje a toda esa rabia que tenías. Sí. Igual estoy súper mal humor, hoy tuve un día de mierda. Ah, está bien. Por bueno, si lo puede pasar, saber. Puede pasar. Sí. Estoy, sigo yendo a la escuela, o sea, me quiero matar. Claro, sí, eso es malísimo. Pensé que la iba a dejar, pero no la dejé. ¿Y este es el último año? Sí, ya me faltan 4 semanas. Ah, nada. Bien. Tipo, 4 semanas. Bueno, por eso, y no ves a tus compañeros boludos. Mal. Pero esto está peor que nunca. Ayer, no voy a dar nombres, pero había mucho olor a porro en los baños. Y cayó gendarmería. Wow. ¿Adentro de la escuela? Sí, había 2 patrulleros en la puerta y entraron 2 gendarmes. ¿Pero por el olor a porro? Porque había mucho olor a porro, entonces la directora llamó. Cualquiera. Ah, bueno. Cualquiera. Aparte no pueden entrar durísimo a la escuela, gendarmería. Claro, y entraron y todo. Sí, igual sí. Hoy estuve averiguando y sí, porque... La policía últimamente es como más complejo, pero gendarmería porque es nacional. Claro, gendarmería es nacional. A la UNLP, por ejemplo, sí es gendarmería. Claro, porque es nacional. Mi escuela es de provincia, entonces tiene que entrar la policía de la provincia, pero gendarmería al hecho de ser nacional, bueno, ahí va. Se cagan en todo. Así que estamos encerrados en las aulas, realmente estamos encerrados en las aulas. Los recreos son de 2 minutos, 2 recreos, tipo, es un calvario. Hoy la pasé muy mal y estuve muy poco tiempo en la escuela, estuve de 8:30 hasta las 11:30, no es tantas horas. No, tipo, las paso, poco. Pero, ay, fue... Tenía unas ganas de cagarme a trompadas con cualquiera. Majo, y hay una consigna sí del día. Ay, no la escuché. ¿No la escuchaste? Sería, no, si tenés pensado igual, ¿qué aplicación inventarías? Han salido cosas muy creativas. Ay, no escuché ninguna, pero crearía... Tipo... ¿Un globo? Sí. Pero... El globo negro. Entonces que me haga los mandados. Los gualichos. Los gualichos a domicilio. Claro, que te traiga eso que venden claro, por allá. Que me lo traiga. Claro. Así no me tengo que mover en micro. El globo tranza. Exactamente. Ahí va. Debe existir. Seguro. Pero es que no existe la aplicación. Es que existe, pero no hay una aplicación. No hay una aplicación. Tienes que tener claro como los números. Hagamos igual. La app. Claro, pero si hay una aplicación, tipo, caes enseguida, te claro, policía, sí, es cubierto, verdad, chau. Claro, sí, no es buena, tiene pero corta pero me gustaría vida. Eso, es algo que me da mucha paja de las drogas. Y para... Tengo que moverme para comprarlas. Claro, sí. Y sí, es jodido. Es lo, sí. Lo más, la parte es más fea. Es la peor. Es la peor y la resaca. Pero después sabes que... Sí, después estás re loco en tu casa, re tranqui, así, ya está. Ay, le pegué al micrófono, perdón. Y para antes de irnos, te quería pedir, como Mónica nos dio tip, por lo menos un tip para aquellas personas que quieran emprender el viaje hacia ser solas. ¿Cuál es un tip? Así que ay, pensé que me hace preguntar algo de Trelew. No, de ser, estamos hablando de ser solo, ser sola. Un buen tip para emprender ese viaje de... ¿Para de emprender? Para empezar el camino a ser solos. Entenderse, no sé, yo me di cuenta de que estoy sola cuando realmente me di cuenta de que ni siquiera estoy conmigo misma. ¿Viste ese versito que te tiran? Sí, tenés de que no estoy sola, estoy conmigo misma. No, realmente quiero estar sola. No quiero estar ni conmigo misma porque Majo es un bardo. Entonces ni siquiera con ese ser humano. Entonces soy como un tipo de ente que deambula por la sociedad porque ni siquiera estoy haciendo nada. Tipo, a la radio no venía hace un montón. Sí. Y no estoy haciendo nada. Paseo. Tengo mucho tiempo libre. Eso es lo que vale. Hay mucho rato libre, hay mucho rato de ocio. Entonces ahí te puedes poner a estudiar, te puedes poner a leer. Tenés más tiempo. Lo que tenés. Y claro, y te crece el cerebro. Y está bueno. La creatividad. Claro, sí. Salen cosas piolas, que es para una misma igual, porque después no es que... Pero bueno. Bueno, bien. Bueno. Un buen eso, tip ni siquiera que... estamos con nosotras mismas. Perfecto. No, ese ni, es el tip. Ni creamos eso. Bueno, y... Hay un temita, hablando del oscurantismo. A ver. De Ghostman, que es un cantante que hace tipo trap, pero muy dark, punky. Muy tipo... esta canción arranca con heavy metal y después se pone a bailar. Se trapea. Y nada, me gusta mucho. El chabón es súper oscuro, diabólico, me encanta. Así que nada, eso. Bye. Escuchamos Flash. Flash. No es tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Estamos en la web. Radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección, debe ser una elección, debe ser una elección. Y no una imposición del Estado. Porque legalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Es viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y media horita nos queda de programa y nos llegaron como una avalancha de consignas, de respuestas, así que nos vamos a tomar un ratito para compartir con todes. Acá una Juancito manda que quisiera una aplicación que detecte falsos. ¿Falsos billetes falsos? Gente falsa. Ah, gente falsa. Gente falsa. Está bueno, me gusta. Me gusta para no perder el tiempo. Para no perder el tiempo. Milo nos dice, una app que recomiende películas para ver de acuerdo al clima y tu estado anímico. Ah, muy bueno. Está bueno, unos Pones buenos ahí, criterios de búsqueda. Es buenísima. Vic Bissell dice, una app que haga pis por vos. Eso es raro. Raro, pero bueno. Eso es raro. No sería, no sé si podría estar en el teléfono, pero no. Bueno, está bien. No tiene ganas de hacer pis por su propia cuenta. Claro. Maru nos dice, una app en la que pongas qué tenés en la heladera barra a la cena y que te tire el menú del mes o lo que podés cocinar con lo que te queda. Muy bueno. Es buena. Es buenísima. Es buena. Gaby dice, desearía que exista una aplicación que a través de la lectura mental de tu deseo te mande un ovni que se pose arriba de tu cama y dé el baje lo que desees. Por ejemplo, una pizza un domingo de resaca sabiendo que tu heladera es la nada misma. Wow, muy complejo. Muy complejo. Ya requiere tipo tecnología extraterrestre. Y claro, y ¿cómo llaman esa la teletransportación? No, el otro. No. Anagrama. ¿Holograma? Holograma, no, estaría ahí con una luz que te baje. Claro, algo. Sí, también podrías darle la llave a uno de los pibes del globo de tu casa y que entre hasta tu casa y ya fue. Pero bueno, tenemos otra. Caro T nos dice, una app que te enseña a manejar sin la necesidad de que un humano lo haga. Ah, bueno, es buena. Está bien. Es buena. Dice Eternamente, dice, escáner de machos, los escaneas la cara y salta toda la data. Es buena. Es buena también. Es buena, tenemos más. Todavía tenemos un audio. A ver. Que es muy Mientras bueno. Mientras buscas el audio, si querés, dale. Paso uno que creo que es de Mónica Viajes. Que mandó. A ver, Mónica Viajes mandó, sí. Quiere participar. Dice, es difícil, pero podría ser una app que me alerte cuando se está acabando la comida de los gatos y haga el pedido a la veterinaria. Así no me persiguen por toda la casa y no estén hambrientos atrás tuyo. Ni que te despierten, nada. Que empiezan claro. Así. O sea, te dice, se está acabando y haces el pedido. Haces el pedido directo. Y ahí conectas con el Omni pet. O con... bueno, con el Omni capaz y que te lo aparezca en tu casa. Bien, acá tenemos el audio. Me parece que este puede ser uno de los ganadores, este audio. Bueno. A mí se me había ocurrido la aplicación, en realidad a mí con unos amigos, que se llama Rapicago. La idea de la aplicación es que vos estás en algún lugar no cercano a tu casa y tenés ganas de cagar, mear, vomitar o cualquiera sea la necesidad, y poder ubicar en esta aplicación los baños públicos en los que uno pueda ir al baño. La idea de la aplicación también es que se pueda puntuar el baño poniendo bueno, si el baño tenía papel higiénico, si estaba limpio en las condiciones en las que estaba. Y también otra opción era poder armar un chat entre la gente del Rapicago, solamente a mero conocimiento de lugares y poder sacarse inquietudes. Muy bueno el Rapicago. El Rapicago es muy bueno. Muy bueno, fundamental, estaba pensando para ser aplicado si existiría ahora en Encuentro Mujeres, por ejemplo. Claro, y que además ¿no? Te diga en estos casos la demora que tienes. Mezclamos Rapicago con tu turno, con, mi aplicación, claro, y turno, ya tenés cagada tu Rapicago en tu turno. Sí. Mira, te quedan 5 segundos, andá allá al bar de la esquina. Es muy ahí, bueno. Sí, es buenísimo. Es muy bueno. Bueno, así que esos son algunos de los mensajes que nos están llegando. Nos están poniendo la tarea difícil de elegir sí, el la mejor. La verdad que muy creativos. Muy creativos. No tenemos tantas remeras de Estampame Esta. Pero bueno, sepan que quien no gane Igual puede comunicarse con Estampame Esta a su Facebook, a su Instagram. Hablan con el Pato, que es quien lleva adelante este productivo. Y nada, le pasan el diseño que quieren. Él estampa lo que ustedes le mandan. Ustedes le mandan el diseño, él te lo pasa una remera, te lo hace un cuadro. Un ojota también en su ojotas, momento. Ojotas, calzas. Calzas, las calzas son muy lindas. Las calzas son muy lindas, así tazas. Que bueno. Ya tazas no está haciendo dejó, más, dejó pero se dedicó más a la indumentaria. Está muy bien. Está muy así bien. Que pueden comunicarse Facebook, Instagram, Estampame Esta, y pueden ver algunos de sus productos en AINI, la cooperativa de consumo de Olga Vázquez. Mientras vamos pensando qué consigna es la ganadora, vamos a escuchar un poco de rock. Veníamos muy trapeado. Se había trapeado así el programa. De y decidimos poner rock un poquito. Vamos a escuchar a Monstruo con El Plan Perfecto. Plan del mundo. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Minutitos nos separan del fin de este programa y estamos en comunicación telefónica con Barbie Recanati, música, productora, rockera, y la llamamos para que nos cuente un poco sobre Goza Records, este nuevo sello discográfico que viene a romper un poco las lógicas tradicionales del rock. Hola Barbie, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, hola, todo bien. Ahí nombramos un poco esto, este nuevo que salió en esta unión con Futurock, Goza, el sello discográfico, que tiene una perspectiva rupturista con lo que venimos acostumbrados al mundo del rock. Sí, creo que más que nada es como es algo que surge a partir de una necesidad actual, que es que hay montones y montones de proyectos liderados e integrados por mujeres que tal vez tienen que pasar por un proceso demasiado largo para ser visibilizados, y creo que es un gran momento para forzar esa visibilización lo más que podamos desde nuestros espacios, y esa es la función que está cumpliendo hoy Goza desde su humilde lugar. Tratamos de que se concentre en tandas de, o digamos, consignas de un año, también para poder adaptarlas al contexto. En este momento, por ejemplo, en un contexto tan urgente para el cupo femenino, lo que tratamos de hacer es que los 12 proyectos estén liderados por mujeres, pero la verdad es que lo ideal sería tal vez en un año que tengan un cupo femenino también en la integración, o que estén formados enteramente por mujeres. Yo creo que eso también se va adaptando a eso, ¿no? A la necesidad del contexto. Sí, es un mundo difícil para entrar, como decías a veces, el del rock, el de la música para las mujeres. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que atraviesan? No, yo creo que son las mismas dificultades que se manejan en la mayoría de los ámbitos, que son muchísimas más de las que parecen, sobre todo cuando las empezás a dejar de naturalizar. Pero en el caso particular del arte, lo que pasa es que más allá de lo que la gente elige consumir, existen los visibilizadores, que son los medios de comunicación, los sellos discográficos, las radios, los productores, que son los que toman como la decisión final muchas veces para ayudarte a llegar al alcance de las personas, y por lo general son todos hombres. Y por lo general también muchos de esos accesos funcionan a través de una soga más social que profesional, y ese mundo social se rompe entre hombres y mujeres a menudo por la libido tan naturalizada que maneja a veces al sexo masculino en la industria. Entonces, como mujer, tal vez vos tenés que reunir con un sello, con un productor o con un músico para armar algo, y si estás sola dentro de la habitación y el tipo te tira onda y vos no querés saber nada, y posiblemente pierdas puntos y se te cierren puertas, y es algo que no sucede por lo general en una banda donde el líder o los integrantes son todos hombres. Eso lo menciono más que nada por cuestión de hablando de la visibilidad. Después, en lo micro, en los pequeños, el día a día, creo que todas las cuestiones que tiene que enfrentar una mujer en cualquier ámbito. Claro, claro, sí, de una. Te habla Lore, ¿cómo andás, Barbie? ¿Cómo estás? Te queríamos preguntar, a ver, después de esta colección de mujeres al frente, ¿qué tienen pensado seguir haciendo y proyectando? No, la verdad es que estamos, en este momento estamos como reconcentrados en estos 12 proyectos y viendo también qué se puede hacer con cada uno. Teníamos un montón de planes que con la devaluación y todo se empezaron como a achicar, y empezamos también a accionar a partir de lo que va sucediendo con los proyectos y lo que nos va sucediendo a nosotros. Y también creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que los tiempos también se van moviendo de una manera donde la oferta está cambiando también un montón día a día, y está bueno como dejar la puerta abierta a un montón de consignas. Ahí me encantaría que dentro de las consignas futuras, no sé, un día podemos hacer 12 discos con líderes trans, 12 discos con cupo femenino en todos sus integrantes y no necesariamente líderes, o 12 discos que vaya variando realmente según la oferta y el contexto y los problemas que vamos enfrentando. En este momento es esta consigna con estos 12 discos que creo que es lo más importante. De hecho, también la continuidad del sello depende mucho del día a día. Claro, sí, es importante cómo afecta a todo, ¿no? La crisis económica y demás, la realidad que estamos atravesando. Si queremos hacernos de alguna de las producciones de Goza Records, comunicarnos por dónde podemos encontrar. Dentro de la página de Futurock hay una, digamos, una solapita que es la de Goza Records, y ahí está toda la información. Y después hay en Instagram también, en Goza Records, hay un mail y bastante data. Y todo lo que va saliendo aparece en la página de Futurock, en la solapita de Goza Records. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Barbie, muchas gracias por la comunicación. No, a ustedes. Vamos a ir siguiendo esta maratón de, de producción musical de 12 discos por año, a ver qué es lo que nos van trayendo. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Hablábamos con Barbie Recanati, música que hace un tiempo, hace poquito, lanzó su carrera como solista, además, y que se mete ahora de lleno al mundo de la producción discográfica. Muy buena propuesta, ¿no? 12 Muy buena discos. Propuesta. 12 discos, y me gustó lo de esto de que vayan como cambiando por año la temática de la colección. Parece que es interesante, es como que te dan ganas de, bueno, completé la colección de mujeres al frente, ahora quiero completar la colección de trans al frente. Me encantó. Sí, muy bueno. Vamos a escuchar un poco de lo que vienen produciendo. Ya lanzaron un disco y un EP. Vamos a escuchar Soltar, de Olimpia, una de las bandas producidas por Goza Records. Mueve el deseo de cambiarlo todo. Para irnos, ¿verdad? volvimos para irnos. Volvimos para irnos, ya. Como todo. 10 minutitos. Fue un programa bastante glorioso. Sí, nos quedaron muchas cosas afuera. Sí. El programa de hoy. Queremos decir que desde Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque, repudiamos todo lo que haga Bolsonaro. Todo. Todo es lo verdad, que haga sí. desde despertarse todo. A la mañana, ya hasta, lo estamos repudiando. Hasta soñar. Y claro, no le permitimos que no debe esa gente no debe soñar. Vos, capaz que sueña con sí, cosas terribles. Debe soñar. Se sí, regocija debe tener, de sus sí. pesadillas. Sí, yo creo que sí. Bueno, le deseamos sí. todo el mal del mundo a Bolsonaro. No pudimos hacer la sección de noticias, pero sí estuvimos informando bastante sobre Encuentro Mujeres, sobre un montón de... El Código de Convivencia. Código de Convivencia. Como que hacen también a las noticias de hoy. Del día a día. Del día a día. Exactamente. Y bueno, hemos estado pensando, releyendo... hicimos como un cuadro sinóptico, una red conceptual. Muy difícil. Muy difícil, muy difícil. La gente ha sido muy creativa. Yo, vos, la gente fue muy creativa. Vos no tiraste ni una aplicación. No importa. Pasa que, viste, cuando no tenés pensado, te dicen una y decís, sí, esa está buenísima. Ya y después, está. Claro, y como ya después no te deja pensar otra porque esa te pareció increíble. Claro, sí. Y sí. eso me pasó durante todo el programa. No paró de sorprenderte no la gente. No sorprender. Me gustaría que una aplicación... Ahí está, mira. Ahí va. Que cuando se rompa el auto te diga qué es y es cuánto bueno. te va a salir. Y si conviene quemarlo el auto o no. Claro, si lo prendes fuego, cobrar el seguro. Ahí, bueno, que te tira ahí una línea que a ver qué hacer. Es verdad, esa es muy buena porque pasa... Lore acaba de retirar el auto del taller, esperemos que no tenga que llevarlo. Toda la semana estuve. Toda la semana estuve. Aparte, es eso, es que lo llevas, cambian algo, vuelve, sigue igual. O sea, como que no le dan en la tecla. Entonces, una aplicación que diga que en realidad es igual, los autos modernos claramente tienen esa pantallita. Tienen algo, que te ¿no? dice, como que te va tirando. Se te rompió el eje. No claro. sé. Supongo. Nosotros, no porque andamos con autos que no llegan, claro. que siempre pasan casi los 10 años de antigüedad. Sí, los 300.000 kilómetros. Entonces, bueno, pero es difícil. Esa me gustaría, es verdad. Y aparte va con esto, con lo cotidiano de esta semana que pasó. ¿Qué te pasó? Que andar sin auto. Bueno, ojalá algún desarrollador, ¿no? Creo que se llaman programador, desarrollador, haya estado... Diseñador multimedial, ¿no? Sí, alguno de esa algo gente así. Que sabe qué hacer con las computadoras, además de chequear Facebook, Instagram y esas cosas, haya tomado nota de todo lo que circuló y nada, haga esas aplicaciones que van a mejorar nuestra vida cotidiana. Una no muy lejana es la impresora 3D, digo, que no hace mucho que salió. Ajá, y fue un reinvento, re loco, ¿no? Sí, es muy loco lo de la impresora 3D. Y aparte y todo podés lo hacer haciendo. Lo que quieras. Yo no entiendo cómo la gente que tiene impresora 3D no la llena siempre de chocolate. ¿Cómo? ¿Y imprimís con chocolate? No, se puede. ¿Por qué no? Porque son unos cartuchos. Claro. Está bien, pero es como un plástico que se derrite y después se solidifica. El chocolate pasa por esos estados, o podría pasar por esos estados. ¿Te imaginas que... Todo lo que vos querés, un micrófono de chocolate, por ejemplo, ahora. Y vamos comiéndolo. Es como arte en chocolate, sería. Chocolatearte. Chocolatearte. Pero que sea de plástico, digo, resuelve un montón de cosas. No sé, se te rompió la perilla de la cocina, te haces una perilla y listo. No tenés que ir más a la ferretería, no tenés que... Hay un montón de cosas, lo que sí, eso, hay que ver el costo del cartucho. Claro. Y... No, sí, y también, bueno, no queremos que cierren las ferreterías ni nada, ¿no? Mira, con el ferretero que tengo en la esquina. Mal. Está todo. Mira, mejor que se quede nada. Algunos buenos hay. Hace la entrada al estudio nuestro productor, Kimei Figueroa. Muchas gracias por acercarse. Con Nina también. Nina nos vuelve a visitar hoy acá en el estudio. Se ríe, le da vergüenza. Corre. Corre. Bueno, llegó el momento porque hicimos todo este estudio análisis de mercado para elegir al sí. ganador o ganadora. Vamos a decir su nombre. Redoblante, por favor. Primero. Quien ha ganado este gran concurso, que sean los redoblantes, por favor, porque su idea fue muy creativa. Muy creativa. Muy creativa. Muy creativa. Le ha puesto mucho esfuerzo y además... Yo creo que pensó en todes. Es verdad. Pensó, porque hay algunas que están pensadas solo para una necesidad particular, como para un grupo reducido. Esta es una aplicación que funciona a nivel internacional, mundial, intergaláctico. Y es muy práctica. Es muy práctica. Te puede salvar la vida, te diría. Te puede salvar la te vida. Te puede salvar la vida, tranquilamente. Así que quien ha ganado este concurso por una remera de Estampame Esta es... Porque es muy buena la aplicación que dijo. Es Pilar Garuti con el Rapicago. Rapicago, cagá donde puedas. Porque la naturaleza nos ataca en los momentos menos pensados. Porque a veces estamos lejos y necesitamos descargarnos. Bájate esa aplicación Rapicago de tu celular. Disponible para iPhone y iOS, Movistar, iOS claro. Android. Buscala en Google Play. Rapicago ganó. Pilar Garuti, te podés comunicar con Estampame Esta por sus redes sociales en Facebook e Instagram. Le podés, si querés, mandarle el diseño que elijas, podés mandarle. Y para todos aquellos que participaron, muchísimas gracias. No siempre se gana. No siempre se gana. Además, mandó un audio, digo que eso... No, le puso mucho esfuerzo. Se la notaba encima muy, muy agitada. Sí, incluso tal vez necesitando de su propia aplicación. Yo creo que sí, mira por ahí. Yo creo que Pilar necesitaba Rapicago y ahí mandó el audio. Agradecemos a todos que hicieron posible este programa, a Camila Boes en la operación, a nuestro productor Kimei Figueroa, a nuestra productora de redes Melissa Macasaga, a nuestras columnitas estrellas más jodida que nunca y Mónica Viajes, a vos Pablo por acompañarme acá en este programa, a vos Lorena por estar siempre a mi lado y por, por contagiar esa buena energía, ¿no? Y a Estampame Esta, que hoy estuvo Estampame poniendo el premio. Y quienes no ganaron, igual pueden comprarse una remerita. Sí, muy bueno, muy buenas las remeras. Y bueno, un poquito de cumbia para terminar este programa. Para arrancar el fin de semana. Para arrancar el fin de Amor de la Salada de Rocío Quirós. Ahí nos vemos el viernes que viene. Nos oímos. Amor.